ya tenemos a nuestros invitados, porque en este caso son dos. Tenemos un clásico, un viejo que, bueno, ya es como parte de nosotros, ¿no es cierto? Su tercer año. Gracias por lo de viejo. Y bueno, estás. Me parece viejo que no se lo ve. Yo te he visto envejecer, así que bien. Estamos acá en presencia de Nico Pfeiffer. Excelente, sí, me viste como me nacieron las canas de la barba, básicamente. Yo quiero que me lo presenten, porque yo no lo conozco. Jime, Nico. Hola, ¿qué tal, Nico? ¿Algo más? Es Pfeiffer. Es correcto. Perfecto, Pfeiffer. Y también, bueno, estamos aquí con Nahuel Lobos, que ya vamos a estar hablando un poquito con él, ¿no es cierto? Ajá. Nico, yo me enteré, perdón, que ya ha estado Nahuel en el programa. Sí, estuve hace unos meses. Te tengo. Sí. Tenía algún lado. Muy linda. Sí. No, me parece interesante que vuelva Nahuel justamente en el micro de Estudio Urbano por una razón. Nahuel ganó Proyecto Disco 2016 y tiene la posibilidad de grabar un disco en Estudio Urbano. Bien, uh-huh. Eso fue la última visita, ese fue el anuncio que hicimos acá en Ofrendas Urbanas. Y ahora Nahuel viene y están en pleno proceso de grabación de ese disco. Excelente. Bien, excelente. Se dan, las cosas se dan finalmente. Y me parece muy interesante para los oyentes y para todos los que amamos la música que nos cuente un toque cómo es el proceso de grabación de un disco. Meterse en la cocina de lo que va a ser un disco. Bueno, justamente por eso lo invitamos, pensamos en él y además para que toque, porque trajo la guitarra, estás con tu guitarra, este es el momento ideal, pero me gustaría preguntarte cómo lo viviste, cómo es el día a día de la grabación de un disco. Qué profunda, ¿no? La grabación del disco la vivimos bárbaro, la verdad. Súper contento. Venimos en un proceso que ya lleva unos 2 meses de preproducción de disco, ¿viste? Y de armado de maquetas, ese tipo de cosas que se hacen antes de entrar al estudio real, a grabar, a que quede cada una de las tomas. Así que es un proceso que viene de hace un tiempo largo y disfrutándolo. La verdad es que entre los músicos, los que somos en la banda, somos amigos también. Los temas que elegimos, estamos muy conformes con eso. Digamos, es un concepto nuevo del proyecto, un poco más agudizado, digamos, para el lado del folclore. Así que súper contentos. El estudio es una masa. ¿Qué te voy a decir a vos que lo conocés? Lo conozco bien, pero quiero que hagamos la traducción a la gente que no está versada en temas de la música. Cuando vos decís la preproducción y hacer las maquetas, ¿a qué te referís específicamente? ¿A qué me refiero? Bueno, cada uno de los temas lleva una parte arreglística, digamos, ¿no? De uno deposita su estética, digamos, la manera de elaborar un tema, cómo uno entiende la música o cómo la traduce a una canción, que sea de otro o a una propia, ¿no? Uh-huh. Y la arregla para diferentes instrumentos. En este caso nosotros somos 7 integrantes. Uh-huh. Hay 2 guitarras, hay bajo, hay vientos andinos, hay flauta traversa, hay una batería, hay un cello invitado, por ejemplo, hay violín, otros instrumentos que han venido invitados, que son muchos. Así que bueno, toda esa parte de preproducción es el armado de esos arreglos, bien, escritura de partituras, ¿no? Y bueno, y probar y ver si eso nos gusta y reprobar y todas esas cosas. Marcar un poco la cancha de lo que va a ser el estudio de grabación, que tiene una dinámica un poco más rápida, ¿viste? Uno va ahí a depositar ya lo que está escrito, va, toca y listo. Bien. Quedó grabado eso, ¿no? Interesante. Me gusta porque así nos vamos dando cuenta cómo es la cosa. Antes necesitás un par de meses, por lo menos, como para armar la historia y luego meterte en el estudio de grabación. Seguro, claro. Sí, pensar qué sonoridad queremos en el estudio, ¿no? Uh-huh. Qué tipo de afinación de la batería, qué bajo se va a usar, si un bajo fretless de 5 cuerdas, de 4 cuerdas, todo ese tipo de cosas. Bien. No lo es fácil. Teníamos antes. No es un universo. Señor, señora que quiera hacer un disco, sepa que no es nada fácil, la preproducción es compleja. Y una vez que te metes en el estudio de grabación, sí, ¿qué onda? Ahí ya está todo dicho. Y ahí hay que disfrutar, porque eso no queda otra. Bien, o lo vivís con suma atención y te sale un disco malísimo, o claro, lo disfrutás y... Mirá, yo prefiero no probar eso, por la duda. Pero en el estudio hay improvisación también, o sí, sea, por pasa supuesto, como en sí, un concierto, digamos, que uno sí prepara, ensaya, digo, pero llega ahí y hay algo que sucede en el momento mismo de la grabación, sí, que se imprime, o sos más de atenerte ahí a los guiones. Claro, está bueno lo que decís de si soy más, porque ajá, la verdad es que depende. Depende del músico. De, claro, hay, hasta lo que yo conozco, ¿no? Hay muchas personas que quieren algo muy justo, que está escrito, y es esa corchea y ese silencio de negra, y bueno, te puedes correr un centímetro. Pero hay otros, por ejemplo yo, soy partidario de eso, que hay una cosa que te sugiere por ahí en el estudio de grabación que es diferente. Uno en el estudio escucha la música que viene tocando de otra manera, un poco claro, más pura, ¿viste? Claro. Como dice, el otro día escuchaba una entrevista de un músico uruguayo y decía que en el estudio de grabación se te ven todos los granitos y los puntitos negros. Uh-huh. Así que pasa un poco de eso. Uh-huh. Y entonces eso te sugiere una cosa diferente. Y aparte la energía que se vive ahí pasa como en un escenario. Entonces, claro. Y aparte está bueno que también esté esa... ese ambiente en el sonido, ¿viste? Esas cosas se escuchan después, así que está bueno que lo estés suelto. Por eso te preguntaba, como que hay cierta soltura, depende de la música, digamos, claro. O lo que vos quieras lograr como sí. Músico, que sugiere como a veces cierta... Por supuesto que es un margen, te estoy hablando de un margen mínimo, ¿no? Sí, tranqui. Margen tranqui. Claro, como en un 95% escrito. Estamos en la cocina del proceso de la grabación de un disco, pero te invito a que la gente y nosotros podamos escuchar un poquito de tu música. Hacemos un tema y seguimos charlando, ¿te parece? Claro, eso es un formato acústico, claramente. Claramente. Sí. Tengo cuerdas nuevas, así que si me permiten... Sí. ¿Qué nos vas a tocar? Es una canción de un autor que se llama Víctor Ramil, que es un brasilero del sur de Brasil. Víctor Ramil. Sí, estuvo acá, estuvo en la tribu, lo vi hace poco tiempo, vino invitado a otro programa que es Revuelto Gramajo. Mira, justo. Sí. Ok, bien, entonces algo de Víctor Ramil. Algo de Víctor Ramil, una canción muy bonita que se llama Estrella, Estrella. Espero que no se me desafine la guitarra, porque me voy a poner de mal humor. Bueno, puede pasar, sí, puede sí, pasar. Sí. Bueno, eso, Estrella, Estrella. Es radio así. En vivo. Estrella, estrella, ¿cómo ser así, tan sola, y nunca sufrir? Brillar, brillar, casi sin querer dejar ser lo que es. Es cuerpo y luz la constelación, tú estás en su corazón y vas y vienes como una señal del más allá de la oscuridad. Tu luz sutil es parte de mí, así como es del amanecer. Mejor, mejor es poder gozar la paz. La paz que traes aquí. Yo canto y canto por poderte ver, el cielo, lleva mi mirar. Yo canto y sé que también me ves aquí, aquí, con esta canción. Muy bueno, muy bueno. encanta. Alto clima le metiste sí. A la tarde noche en la ciudad de Buenos ¿Este Aires. ¿Este tema está incluido en el disco? Sí, claro, sí. Este es el que tiene un chelo de invitado, así que quedó muy bonito. Bien. Con la guitarra afinada, ¿no? Eso yo se los prometo. Sí, última pregunta acerca del disco. ¿Y tiene nombre y para cuándo lo vamos a tener en las calles? Bueno, lo del nombre es incierto y lo de otro también. Dos preguntas. Otra pregunta. Bueno, bueno, estimamos que es en junio, ¿no? La presentación. Y con respecto al título, lo que yo decidí es que lo sugiera. En algún momento, viste, te cae un nombre que vos decís, no puede no llamarse de esta manera. Y todavía eso no pasó. Así que. Tiempo al tiempo. Estamos dando el tiempo. Excelente. Nahuel, estábamos pensando un poco, bueno, este tema, estás en calidad de intérprete, ¿no es cierto? Pero vos también sos cantautor. ¿Sentís que hay algo que compartís en este, podríamos decirle, género de los cantautores? ¿Hay algo ahí que tal vez que los define o que te hace parte de eso? ¿En qué sentido? No sé, como creador, digamos, como trabajador. Mm. Si hay algo que me une a ellos, digamos. Claro. Bueno, amistades algunas, por uh-huh. ejemplo, no sé si te referís a eso. Como y, una tienda, sí, podemos profundizar. Y bueno, y sí, cuando los escucho hablar por ahí, ¿no? En las entrevistas, pues lo que pasa es que uno compone, pero después se encuentra con otra persona que por ahí también escribe o compone, pero no, uno no se pone a hablar de esas cosas, se jugás al fútbol con esa gente, uh-huh. o otra cosa. Y compartís lugares más uh-huh. superficiales por ahí. Entonces, nunca sé si yo tengo cercanía o no en ese sentido, pero al escucharlo sé que me pasa lo mismo, ¿viste? Al escribir y esas cosas me siento igual. Y después, respecto de lo cultural, digamos, y lo que está pasando, sí, me siento muy cercano a varios. Uh-huh. Por ejemplo, José Luis Aguirre es un compositor que estoy de acuerdo en su manera de decir y sus conceptos, ¿no? Sus valores, ese tipo de cosas, yo también las respeto y trato de seguirlas. Y bueno, yo qué sé, Víctor Ramil me parece también que es un poeta excelente. Sí, excelente, es un tipo de rompecoco. Claro, muy rico, ¿no? Gente que te hace. La sentís actual, porque hay compositores que yo realmente no lo siento, o sea, actuales, ¿no? Uh-huh. Y actuales en el sentido de que traen algo nuevo, de que uno se puede sentar y siente que se está alimentando con eso que está escuchando. Así que yo, de alguna manera, los admiro, digamos, a eso, y trato como de ir por ahí. Excelente. Entiendo. Bien, punto suspensivo. ¿Cerramos? A mí me gustaría escuchar otro tema, de sí, ser posible. Claro, claro. Sí. Nahuel Lobos, lo encontrás en Facebook, si lo buscas, está ahí, pones Nahuel Lobos y aparece. Está grabando su disco en Estudio Urbano, fue ganador de Proyecto Disco, y bueno, tuvo la posibilidad de grabar, de meterse en el estudio de grabación. Un inmenso placer para todo Estudio Urbano que Nahuel Lobos sea parte de nuestra discografía. La verdad que es un lujo, che, en todo sentido. Así que gracias. ¿Con qué nos despedimos? Este tema se llama Proclama. Ah, pero ustedes querían un tema mío, ¿no? Me encantaría. Sí, ¿no? Sería sí. Genial. Vamos, con eso. Dale. Sí. Bueno, este es un tema que habla de compositores, pero más que nada de compositores de folclore. Así que es un tema que se llama Doble Chacarera. El disco es muy folclórico y lo que hacemos nosotros también. Así que esta doble chacarera es un género, ¿no? Dentro del folclore, la chacarera doble. Ok. Es una ¿tiene danza. Que ver con el tempo, eso? Es una, con una danza. Con, sí, con la danza. No, y bueno, con la forma, ¿no? Es más larga. Claro, tiene más, con la forma. Más compases. Bien. Pensé que venía una variación rítmica, pero no. Se trata de. No, musicalmente tiene algunas cosas que también se usan, digamos. Ok. Pero bueno, eso. Y está escrita como. Bueno, podía suceder. Mejor porque no se va a escuchar directamente, que era lo que yo quería. Así que esta. No, si la vas a tocar con una cuerda menos, sos un genio. Sos un genio, ¿no? Claro. Es increíble lo que está pasando. Doble chacarera. ¿Qué artista grabó en no, con una guitarra de 5 cuerdas. Es una chacarera, se llama doble chacarera porque la idea es hablar un poco de eso, ¿no? De que el poeta cuando. Lo que yo entiendo, ¿no? Y lo que siento cuando otra persona escribe sobre algo es que revive de alguna manera algo que ya pasó, ¿no? Entonces es el trabajo, por sobre todas las cosas, es agarrar esa cosa que él sintió dentro suyo como algo existente y revivirlo de nuevo cada vez que se toque una canción, ¿no? Así que por eso doble chacarera, porque las cosas que se escriben viven dos veces, una cosa así. Así que tiene un fragmento al principio que es del payador perseguido a Atahualpa Yupanqui. Thank you. De seguro si uno piensa le halla el nudo a la madeja, porque la copla más vieja, como la raíz de la vida, tiene el alma por guarida, que es a donde anidan las penas. Por eso el hombre al cantar con emoción verdadera echa sus penas para afuera, para que la lleven los vientos, y así siquiera un momento se alivia su embichadera. No es que no ame a su trova ni que desprecie a su canto, es como cuando un quebranto en la noche de los llanos lo hace aflojar al paisano y el viento le lleva el canto. En asuntos del cantar, la vida nos va enseñando que solo se va volando la copla que es livianita, siempre caza palomitas, cualquiera que anda cazando. Chacarera del paisano que se fue al borde del río para buscar sus vidalas, buscando al zonco y abrigo, quién sabe sea tu canto las coplas que afloja el vino. Chacarera de rincones que en su canto son divinos, alivio de mis ancestros, futuro del rancherío, pena se vuelve en colores, el corazón un suspiro. Ahí en las palmitas, ¿eh? Doble chacarera canto porque doble es el sentido del cantor que anda en las coplas, reviviendo lo vivido. Doble su voz, doble lo digo, doble su cantar, señores, doble de fuerte y sentido. Lleva el paisaje consigo, luz del amor florecido, sin levantar polvareda le da calor a su nido. Chacarera del poeta silencioso, labra sus sueños con sueños y en su paisaje amoríos, búscalo tras un reflejo furtivo. Pies de plumas, voz del viento que se acerca y se va alejando, dando valor a la vida. Sin importar qué ha pasado, libre vuela su canto. Doble chacarera canto porque doble es el sentido del cantor que anda en las coplas, reviviendo lo vivido. Doble su voz, doble lo digo, doble su cantar, señores, doble de fuerte y sentido. Lleva el paisaje consigo, luz del amor florecido, sin levantar polvareda le da calor a su nido. Wow. ¡Qué ganas de bailar! Las coplas y los bailes que el vino afloja, digamos, es así. Y la doble es muy linda para bailar también. Yo me tengo que atornillar a la silla porque me paro y me... Es una cosa... No, claro, sí, me tengo que atornillar porque bueno, divino. Buenísimo, Nahuel. ¿Sabés qué, Nico? Queríamos un poco, considerando que este es el primer micro del año... Ajá. Esto ya lo has contado muchas veces, pero bueno, año nuevo, relato nuevo, así que... Bien. ¿Qué es Estudio Urbano? Sí, y también... ¿Cómo, digamos, vos cómo trabajás en Estudio Urbano y qué lugar ocupa, digamos, todo este proyecto también en tu vida? Sí, que esto, digamos, sea, ¿no? No, digamos, es una buena pregunta. Tenemos la tanda, pensando. Claro, claro. No, a ver, para mí la música es algo muy importante, esencial. Estudié otra cosa, ciencia política, pero siempre me pareció que tenían algún tipo de vinculación, la música y la ciencia política, y los procesos sociales y culturales. Y yo creo que el lugar en el que trabajo, Estudio Urbano, justamente es la síntesis entre lo que estudié y lo que me apasiona. Es un lugar que depende de la Dirección General de Música de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de Cultura, y lo que trata es de incluir a aquellos pibes que tienen aspiraciones vocacionales en torno a la industria de la música y de alguna manera tienen dificultado el acceso por cuestiones económicas. Entonces nosotros ofrecemos un montón de cursos y talleres a precios populares. La posibilidad de que grandes músicos que todavía no se metieron a grabar o que hicieron muy poco en un estudio de grabación puedan entrar y aprender un montón de cosas. Tocar en vivo. Programas culturales de inclusión social. Eso es estudio urbano para mí y eso me apasiona y tiene mucho que ver con mi vida, con mi historia y con mi presente. Buah. Perfecto. Increíble. Síntesis. Increíble. Es una buena síntesis. Muy bien, bueno, los esperamos, digamos, en una semana. Bueno, te esperamos a vos, Nahuel, agradecemos mucho tu visita y tu musicazo. ¿Vos viste por que favor, Nahuel? Es increíble. Te voy a pedir esto un compromiso personal. Cuando, sí. Por favor, cuando toques en vivo, nos avisás. Pero claro. Por favor, gracias. Que vamos a escuchar ahí sí, al grupo. Perfecto. Por supuesto. Excelente. La presentación del disco que será en junio, más o menos. Esperamos, sí. Un éxito. Buenísimo. Che, pero además, ¿viste qué musicazo? Se rompió una cuerda. La guitarra, señora. Excelente. Señora, señor, usted no ve, pero se rompió la cuerda de la guitarra y el tipo toca. Excelente.